noches, amigos de Radio Nauta. Estamos comenzando otro programa de contenido latente. Volví al programa. Estuve ausente por problemas, ¿cómo se dice? Una mudanza, ¿no? Para hacer la mudanza tranquilo. Agradezco a los que me ayudaron. Y hoy estoy con mi compañero Martín, ya que Male se sentía un poco mal, nos está acompañando desde el otro lado igual. ¿Cómo está Martín? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo va? Ya he estado por acá en algún momento haciendo alguna suplencia. Todavía no me salió de cargo titular, pero estoy ahí de como un plan B, digamos. Exacto. Un saludo a Male, que está ahí del otro lado, que está recomponiéndose. Y a Sol, nuestra productora. Exacto, y a Guido, el operador. Guido, exactamente. Bueno, un programa cargadito, como siempre, con entrevistas telefónicas. Vamos a estar con músicos en el piso. Bueno, también es el mes de Borges hoy. Hoy tenemos. Empezamos. Un nuevo bloque literario. Este mes le pertenece a Jorge Luis Borges. Y bueno, que la vamos a repetir las líneas para comunicarse con el programa si quieren. WhatsApp 221-6705-190. Teléfono de línea 451-6917. Nos encontrás en Facebook como Contenido Latente, como indica el nombre del programa. Arrancamos con música, diría, como para ir ambientando un poquito esta ocasión y dar inicio oficial a Contenido Latente. Exactamente, arrancamos con un poquito de música. Thank you. donner un sentiment qui m'inquiète et vient tout chambouler. C'est fouillé dans ma tête et mon cœur foudroyé. Compte sur tes je t'aime pour ne pas s'arrêter. Où elle est bien vue passer ta petite vie rangée. Ce sentiment qui s'entête et laisse tout en chantier. Je crois perdre la tête, mais mon cœur soulagé trouve sous tes caresses un rythme régulier. Je te rêve en plein air, mi-homme, mi-cachalot. Et moi je deviens sirène. Contenido latente. Seguimos en Contenido Latente, saliendo por FM 106.3 Radio Nauta, y ya como primera muestra de este capítulo de hoy, tenemos ya una comunicación telefónica con María Cecilia Corda. ¿Estás ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Contanos un poco de esta obra de teatro policial detectivesca sí. que se viene para este fin de semana en la ciudad. ¿De qué se trata? Mira, es una obra que escribió un dramaturgo argentino que ahora está radicado en Tucumán, que se llama Martín Giner, y la elegimos con mi compañera, con Silvia Carrera, para prepararla en un taller al que vamos, que lo coordina Blas Arreceigor, en 2:44. Y bueno, ahora ya, viste, más o menos la fuimos haciendo tres veces ahí, después fuimos a La Caipo, a Macá en Villa Elisa, y bueno, ahora este domingo vamos a estar en el Favero. ¿Cuál es el nombre de la obra? 75 puñaladas se llama. Es tipo un policial con una onda medio Sherlock Holmes, que es así como de enredos, es tragicomedia, ¿viste? Y después, bueno, todo se devela con un final sorprendente. Bien, ¿cómo es esto de esta incursión, digamos, en lo que es la obra de teatro policial? ¿Cómo trasladar este suspenso más o menos a lo que es un escenario? ¿Cómo te resultó esta experiencia? Y lo que pasa es que el texto es bastante bueno, ¿viste? Está muy bien escrita la obra, entonces eso ayuda bastante. Se hace más fácil. Sí, sí. Después igual nosotras la adaptamos porque, bueno, estaba escrita como para dos hombres. Entonces, bueno, cambiamos el género y, bueno, agregamos alguna cosita como para hacerla un poquito más cómica. Pero, bueno, al estar bien escrita, viste, eso ya partís de una buena base. Y después, bueno, Blas nos ayuda mucho con el tema de la actuación. Así que, porque, viste, en general en los lugares en los que estamos no hay demasiado apoyo así ni de escenografía ni de luces. Claro. Entonces, bueno, como que tenés que echar... haciéndote de otras herramientas para poder sostenerla, porque dura casi una hora. Sí, obviamente, bueno, va de la mano con lo que es la realidad actual del teatro independiente acá en La Plata. Sí, obviamente. Sí, tal cual. ¿Vos ya habías trabajado con ellos o es la primera experiencia que tenés en esta obra puntualmente? No, ya había hecho otras obras, no con Silvia Carrera, esta es la primera vez que estoy con ella. Pero bueno, Blas ya me había dirigido en otras obras con otros compañeros. Habíamos hecho una de Romina Paula, que también siempre tratamos de elegir autores argentinos. Después había hecho con otra compañera, con Fernanda Marangoni, sobre una novela de Puig, que es Cae la noche tropical, una adaptación para teatro. Y bueno, el año pasado hice con un compañero, Marco Sagrarno, una obra que escribí yo. Y bueno, sí, viste, como que tratamos de buscar materiales que por ahí no son tan conocidos para también difundirlos. ¿Acá, no, solamente acá en La Plata o has incursionado en el interior, digamos? No, por ahora siempre estuvimos acá por La Plata y adyacencias, siempre por acá. Teníamos un poco de ganas tal vez de probar en alguna sala en Buenos Aires, pero bueno, hay que ver, viste, yo trabajo allá de hecho, pero como que nunca se me dio por ir allá a hacer una obra porque tenés tantos espectáculos que es un tanto difícil, viste, se te dispersa mucho el público también al haber tantas propuestas. Bueno, igual eso es interesante y me gustaría escuchar tu opinión sobre... ¿Qué análisis haces sobre lo que hablábamos recién, sobre lo que es la actualidad del teatro acá en La Plata, a diferencia por ahí de otros escenarios en el país? ¿Qué te parece que se viene dando acá? ¿Cuáles son las trabas que hay? ¿Y qué futuro le ves a la cuestión? Yo creo que hay bastantes propuestas, ¿viste? Todos los fines de semana. Yo, de hecho, casi todos los fines de semana voy a ver algo distinto, porque también, viste, viendo, aprendes un montón. No sé, yo veo, viste, que hay mucha gente con ganas de hacer cosas y que pululan espacios variados. Incluso, de hecho, hay muchos espacios alternativos que se van armando, viste, sin tener el formato de teatro más convencional de sala. Por ejemplo, cuando fuimos a Macá era tipo una merienda a la tarde y se hacía una obra de teatro, y ahora ellos hacen este domingo, creo, también algo de narración. Y viste, como que se van armando alternativas. Yo veo como que hay muchas cosas dando vueltas. A pesar de los obstáculos y las trabas, es una movida que sigue creciendo a pesar de todo. Sí, yo creo que sí. Bueno, esperemos que sea un futuro prometedor, obviamente. ¿Y expectativas para el domingo? Para el domingo hoy, bueno, estamos difundiendo bastante, esperemos que vaya gente. Yo nunca había estado en esa sala que tienen ahí en el Favero. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien. Bueno, las entradas se pueden conseguir ahí. Sí, sí, se pagan directamente ahí. Bien. Si quieren reservar antes, nos contactan ahí por Facebook. Y si no, directamente ahí a las 7 de la tarde. ¿En Facebook figuran como el evento? María Cecilia Corda o Silvia Carrera. Bien, son las dos intérpretes. Sí. Bárbaro, esto es, bueno, el domingo, recordemos, domingo 11 a partir de las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde, ahí en 40 y 117, en el Centro Cultural Daniel Favero. Bueno, muchísimas gracias, María Cecilia, por la disponibilidad para hablarnos de teatro. Bueno, bárbaro, gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con un poquito de música. Y más contenido latente. Más contenido latente. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Saliendo por FM 106.3 Radio Nauta, por la web, así nos pueden bucear en este universo de internet. Estamos ya con las chicas en piso de, digamos, Paulina y Denise, de la primera edición de esta. Me gustó este detalle, que vamos a arrancar por este lado, de la colectiva Creadoras, que van a presentar esta especie de obra. Ahora nos van a explicar un poco, que se llama Somos Cuerpo, el día 10 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural Viento Sur. Arrancamos por esta pregunta, ¿por qué colectiva? Somos todas mujeres y, bueno, es eso, hablar en femenino, sí, somos todas mujeres, colectiva, en lugar de colectivo. Bien. Sí, apropiarnos también de la A, que, que nos convoca también como mujeres. Bien, ¿cómo, vamos a arrancar por acá, cómo nace esta idea de juntarse? Por lo que estuve leyendo en la reseña del evento, esto es, tiene una mezcla de muchas cosas, porque hay un poco de danza, hay un poco de música, hay un poco de teatro, por así decirlo. ¿Cómo nace la idea de juntarse y decir vamos a hacer algo? Sí, en principio esto tiene como un antecedente en un evento que salió el año pasado, que fue Mujeres Tangueras, que fue un evento que se me ocurrió porque yo estudio música, bueno, Paulina también, y queríamos como generar un espacio en donde, nada, reivindicar también lo que significa tocar tango y como salir un poco del esquema del que el varón siempre estuvo como ahí tocando un instrumento, en el baile también el hombre es quien dirige, entonces como salirnos un poco de eso. Esos mandatos culturales por ahí, claro, tal cual, sí. A pesar de que hay cantantes de tango reconocidas femeninas, sí, ni hablar, pero tuvo como un fuerte eje en la ejecución también del instrumento, si bien igual habían muchas compañeras que solo cantaban y sus compañeros las acompañaban, como que en ese sentido fue bastante abierto también. Y fue un evento interdisciplinario un poco, porque hubo exposición de fotos y hubo lectura de poesías, de textos. ¿Eso dónde fue? Eso fue en el espacio En Eso Estamos. Bien. Y a partir de ahí, bueno, en esa noche estuvo Paulina presente cantando. Yo toqué, Agustina Cédola, que es la otra creadora, estuvo sacando unas fotos y exponiendo. Y Anto la conocimos esa noche y después salió la idea entre nosotras de querer generar una colectiva, un colectivo para gestionar eventos interdisciplinarios y que... Marites. Sí, sí, sí, sí. Pero donde las protagonistas sean las mujeres, digamos, ¿no? Las que exponen. Claro, las que están ahí poniendo la cara. ¿Querés? Y en este caso, bueno, somos cuerpos. Abarcaría un poco, estábamos leyendo. ¿Quieren explicarnos cómo, de qué se trata, digamos, lo que esta propuesta, la temática? Sí, en realidad, de reuniones entre nosotras, de reflexionar temáticas que nos interpelaban desde lo individual, digamos, desde experiencias que vivimos, surgieron nuestra relación con el cuerpo, con la sexualidad, y bueno, nos empezamos a juntar en sí, a charlar, a leer autoras que nos movilizaban, y bueno, nos dimos cuenta que en esta colectiva que estábamos empezando a crear en nuestro imaginario, queríamos tratar temáticas, que no sea simplemente unir distintas artes, sino que estén interpeladas por una temática en particular en esa noche, en una serie de ciclos, ¿no? Entonces, en esta primera ocasión queríamos hablar del cuerpo, que fue la primera temática que salió entre nosotras. Después tenemos pensado también hablar de la sexualidad, de la menstruación, en sí, como temáticas que nos atraviesan. Y también la idea es como construir un mensaje colectivo, pero que también transmita distintas formas de ver eso, bueno, yo siento esto del cuerpo y lo expreso de esta forma, tanto para la que exponga sus fotos, como la que exponga sus dibujos, como la que lea o la que cante. Uh-huh. Hablando de esto del cuerpo, porque también leyendo un poco, usted como que se diferencia un poco de lo que viste el cuerpo y lo que significa el cuerpo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar puntualmente acá? ¿Qué es lo que nos va a transmitir a través de las figuras de la danza o a través de la música que acompañe? ¿A dónde quieren llegar puntualmente con lo que es el cuerpo? ¿O qué es lo que quiere mostrar el cuerpo? En realidad, como una manera de habitarlo desde el goce, desde disfrutar las capacidades distintas que tenemos y que por ahí en una sociedad en la que estamos puestos como, bueno, somos todos iguales y todos tenemos la misma manera de disfrutar, de gozar... Como, bueno, ayer me pasó en una secuencia en una clase de teatro, una compañera que estudia medicina llegó diciendo que venía estudiando sexualidad y que en los manuales decía que la mujer es multiorgásmica y el hombre no lo es. Y entonces una compañera estaba debatiendo, digamos, contradiciendo... algo que es imposible, como un manual va a decir que el hombre no es multiorgásmico, digamos, ¿de dónde sacó eso? Puede haber hombres que no lo hayan experimentado, pero digo, esta manera de generalizarlo. Exacto. Digamos, en realidad, sí, claro. Entonces, esa manera de generalizarnos hace que no exploremos la totalidad de nuestro cuerpo, la capacidad de disfrutar, de gozar. A eso es lo que vamos en esta ocasión, que es más de exposición de las distintas maneras de expresar a través del arte la manera de habitar el cuerpo, los sentidos, la manera de gozar toda la capacidad que tiene de placer nuestro cuerpo. Es más desde ese lado, digamos, no desde un... Sí tenemos, va a haber algunas fotografías y cosas más potentes, más de queja, pero en esta ocasión es como más un poco más que celebrarlo también. De celebración. Pero lindo punto dijiste recién, de queja. ¿Queja sobre qué? De lucha. Sí, de lo impuesto, lo que está impuesto sobre el cuerpo de la mujer, las maneras en las que tiene que ser, los estereotipos, claro, que hacen que nos limitemos, que nos escondamos, que... no sé, me acuerdo de una autora, Clarissa Píncola Estés, que escribe el libro Mujeres que corren con los lobos, que lo recomiendo, que para mí fue un antes y un después, que dice que estamos vestidas de luto, estamos vestidas de negro, por esto de no querer, como el negro, que es como lo que unifica todo el cuerpo, digamos, no querer visibilizar la belleza que traemos, natural, ¿no? No sé, a ver, se me ocurre preguntar por ahí lo siguiente, como esto es una varieté que va a estar acompañado no solamente de por ahí de imágenes, sino también de música. ¿Cuál es la música que va a acompañar en este caso a lo que vamos a ver? Dentro de toda la amplitud de géneros que hay en la música. Recién dijiste que arrancaban por el tango, pero sí, ¿qué vamos a escuchar acá? De la danza, de expresión corporal también, ¿no? Sí, en realidad también es un poco sorpresivo para nosotras porque como colectiva nos pasa que nosotras cuatro convocamos a las artistas que van a participar y también nos vamos a encontrar esa noche con lo que ellas traen. Entonces claro, también es como que un poco hay sorpresas para nosotras que no sé, convocamos esto. Sí, son cantautoras en realidad con su propia... con sus propias músicas, digamos, ¿no? También. No sé en qué género en particular está encasillado lo que van a traer, pero es formato de cantautoras lo que van a ver este sábado. Bien, pero es una primera experiencia tanto para el público como para ustedes, obviamente, arriba del escenario, juntar todas estas corrientes. Sí, sí, es la primera vez que sí. El primer evento, digamos, el nacimiento. Bien, sí. Yo diría como para descansar un poquito las gargantas, así nos vamos relajando. Sí. Vamos con un poquito de música y después seguimos charlando con las chicas de Somos Cuerpo, esta primera edición de Colectiva Creadoras. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Yo sé muy bien te conseguir. Contenido latente. Surrealismo en radio. Continuamos con las chicas colectivas creadoras, este evento de Somos Cuerpo. Y recién hablábamos fuera del aire un poco, querías contarnos, Denise, de más o menos la parte de que se encarga de cada una, que se complementan muy bien, no es solo que, no sé, que hay cargos o algo así dentro de este colectivo, sino que todas tiran para el mismo lado y cada una tiene como su función que hace que permita que esto fluya. Sí, también el lugar de creadora, ¿no? De cada una. Paulina y yo estamos como más de parte de la música o de ese palo. Agus está más en la parte de audiovisuales y ella estudia diseño industrial y entonces se maneja más con la creación de por ahí algunas intervenciones que también van a estar en el evento esa noche. Y bueno, Anto nos estuvo ayudando un montón con la comunicación, con la parte de llevar a la palabra también, que eso es muy importante. Y a partir de ahí también nace lo interdisciplinario, igual que después se manifiesta en el evento, como bueno, invitemos a todas a expresarse a partir de sus puntos fuertes también. Uh-huh. Desde el lugar donde más cómodas se sientan. Sí. Perdón. Todas, obviamente, preguntas. ¿Se conocieron todas dentro de lo que es este mundo de Bellas Artes o se fue sumando gente de otras corrientes? Que esto que charlamos también de fuera del aire, cuando surgió la idea de colectivo y abrieron la convocatoria, que se fue acercando gente. ¿Son todos de Bellas Artes o hubo gente de otros lados? No, imagínate que hicimos la convocatoria por las redes, así que bien. Salió, obviamente que está el boca en boca siempre, claro. Y muchas de las, sí, creo que las músicas que participan en esta ocasión son de la facultad, pero apareció gente de todos lados, no solamente de la Facultad de Bellas Artes, sí. Bueno, está bueno eso, porque quiere decir que entonces que había una necesidad de empezar a hacer algo de a poquito. Y había gente que le faltaba que encontrar ese lugar. Claro, sí. Y eso fue algo que propusimos como cuando hicimos la convocatoria, fue específicamente a las artistas que estén en el proceso que estén. No solo que lleven la trayectoria que lleven, que ya tengan un disco y vengan tocando, sino a las que están empezando a descubrirse. Y justamente para arengar a las otras a cuando vayan al evento decir, puerta, sí, me animo, porque esta chica estaba medio dudando, pero se animó y mirá, como empoderar desde ese lado, ¿no? Obvio que la convocatoria sigue abierta para los futuros ciclos. Sí, de hecho, sí, sigue. ¿Cómo las buscan en Facebook? ¿Como directamente como Colectiva Creadoras? Sí, Colectiva Creadoras. En el Facebook. Un correo y ahí algo se puede hacer. Sí, siempre. Sí, siempre. Estamos... Y el evento Somos Cuerpo. Sí, el evento de este sábado, 10 de junio, en el Centro Cultural Viento Sur, en 10:39 y 40, que como les contaba hoy, arranca con un taller de danza afro. Eso, contame un poco qué se viene en este evento. Sí. ¿Cómo arranca la historia? Bueno, la idea es eso, como les contaba antes, un evento más bien de exposición de las diferentes artes, pero en el momento en que hicimos la convocatoria surgió mucha propuesta de talleres, digamos, de personas que querían dar talleres en lugar de exponer. Y lo dejamos abierto para otra ocasión, pero en esta nos pareció bueno empezar con un taller de danza afro, porque bueno, es como una danza que te conecta enseguida con el goce de lo salvaje, de claro, de lo femenino también. Y esta propuesta, aparte en particular, que la va a dar Victoria Caferata, que es una profesora de danza afro acá de La Plata, la pensó específicamente y la escribió específicamente para este evento, que tiene que ver con lo femenino, creo que se llama Sentir el pulso, danzar la raíz, evocando nuestra feminidad, algo así. Entonces es como que nos interpeló por todos lados, dijimos, sí, tiene que estar. Y bueno, arrancamos eso a las 6 de la tarde con un taller de danza afro. Y ni bien termina el taller, arrancan las exposiciones de música, performance, poesía. Hay acrobacia entera, en aro, de piso. Divertidísimo. Y bueno, y el evento va a estar también con exposiciones de pintura, dibujos, fotos, intervenciones que proponemos nosotras que tienen que ver con la temática. Y no quiero decir más tampoco. Dejémoslo ahí como para dejar un poquito de suspenso a la gente que está del otro lado. La propuesta también es abierta tanto para hombres como mujeres. Sí. En eso no somos excluyentes. Pero, sin duda, varieté como arrancamos la entrevista. ¿La entrada tiene un valor? Sí, está a 50 pesos. ¿En puerta? ¿En preventa? Puerta. No, en puerta. Puerta, sí. Bien. Y es temprano, es de las 6 y termina a la 1, como para que se acomoden, porque acá están los eventos generalmente a la 1 recién están arrancando, pero esto es tempranito. Bien. Va para los que van temprano y se quedan hasta lo último. ¿Hay comida y bebida? Hay comida. ¿A cargo del lugar, a cargo de ustedes? A cargo del lugar hay comida, bebida, todavía no estamos seguros qué, pero teníamos entendido que era pizza empanada, me parece. Bien. Pregunta. Independientemente de, porque hay expectativas obviamente para esta primera muestra, pero independientemente de las expectativas, ¿hay ya pensado, planeada una segunda muestra? Sí, sí. ¿Para cuándo, por ejemplo? ¿De acá a un mes? ¿De acá a dos semanas? Todavía no se sabe, ¿bien? La ambición era que sea una vez por mes, claramente. vamos a ver cómo seguimos después de esto, pero ya tenemos incluso artistas que están para la próxima temática, que va a ser la sexualidad. Ya incluso abro la convocatoria ahora. Tenemos algunas que aparecieron y las dijimos, bueno, quedan para esa temática. Bien. Porque va más y, acorde. Bueno, sexualidad obviamente de la mujer. Sexualidad femenina, exacto. ¿En el mismo lugar en Viento Sur o están sondeando otro? También, eso abrimos convocatoria para lugares, para lugar, eso también. Bueno, está, obviamente, esta radio pertenece el espacio físico a lo que es el Centro Cultural Olga Vázquez. Está abierto el lugar de acá abajo para hacer este tipo de eventos. Simplemente es charlar con los muchachos. Sí, y nos invitaron desde acá. Y en ese momento estábamos como, no sé, buscando otro tipo de espacio, de infraestructura también. Ajá. Que después, bueno, se fue transformando, porque también los espacios nos ofrecían otra cosa y tuvimos que habitarlo de acuerdo a eso. Claro. Así que a partir de las posibilidades que surjan también vamos a ir eligiéndolos. Uh-huh. Bien. Bueno, pero obviamente dicho, que los tenemos en cuenta. Todo bien. Dicho. Todo para dicho, ver. Sí, la verdad que sí. Es muy interesante, sí, la muy propuesta. Interesante. Es para ir a verlo y a ver qué pasa en esta primera edición. Bastantes horas también. Eso está bueno, por más que sea temprano, son 7 horas. Sí. Sí, es que son más de 15 artistas que van a exponer, más que cierra con una banda de música afrocolombiana, que son un montón de cantoras, así que eso arranca va a estar. Arranca con afro y termina con afro. Exacto. Uh-huh. Arranca bailando y termina bailando también. Bien, me gusta, me interesa. Bueno, todo clarísimo, todo. Bien. Repetimos obviamente los detalles del evento. 10 de junio cae sábado. En este caso a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Centro Cultural Viento Sur, esto es en calle 10 entre 39 y 40. Desde las 6 de la tarde, si no podés caer a las 6 por cualquier cosa, andá a las 8, andá a las 9, que va a haber algo en cualquier momento, así uh-huh. que esto arranca y termina a la 1 de la mañana. Bueno, mucha suerte, chicas, por ser la Muchas primera gracias. Convocatoria. Gracias. Agradecerles por el tiempo, por acercarse. Sí, gracias a ustedes. Bueno. Y desde ya que vamos a andar por ahí, obviamente. Y tienen las puertas abiertas, como dijo, para difundir lo que quieran en el programa o en el espacio en Olga Vázquez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con música y más contenido latente. Thank you. En el aire, FM 106.3. La CTE de Aníbal Verón pretende presentarse como alternativa a esa, ese tipo de manijeos políticos que no van con nosotros, con el tema de respetar la democracia de base, la horizontalidad que tenemos nosotros. Acá no, no tenemos dirigentes que vengan y bajen las decisiones. Y con el tema total de la autonomía. Nosotros no dependemos, lo sabrán algunos, pero para otros será novedoso, no dependemos de ningún partido, ni ninguna agrupación sindical, ni de la iglesia, ni de nada parecido. Junio. Arde. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente, recordamos los teléfonos de línea 451-6917, WhatsApp 221-6705-190, nos encontrás en Facebook como Contenido Latente, nos estás escuchando por 106.3 o radionauta.com.ar. Música en vivo. Llegó la música. Estamos... ¿Qué pasa? ¿Retorno? Retorno. ¿Estamos bien? Gracias. Ahí está. Bueno, estamos con Javier Gómez. Él es líder, digamos, grabó también unos temas con esta banda Loncos, su banda. Se puede decir que no es una formación que va y viene, pero como que dije recién, vos sos el compositor, líder de la banda, Loncos. Sí. Buenas noches, Javier. Buenas noches, contento acá por la invitación de Guillermo. Martín, Solange, un equipo de producción. Bueno, contanos un poquito, yo conozco un poco la historia de Loncos. Vos grabaste hace un par de años unos temas y hay un disco tuyo en las redes, en internet. Sí, fue hace mucho, en el 2006. Y después volví a grabar en el después de los de abril, ¿no? Que grabó unos temas más por la inundación. Ah, ya está buenísimo. Sí. Ah, yo tengo esa canción después. ¿Qué pasó en el medio ahí? En medio nada, estuve por ahí medio. Ah, sabático. Sí, demasiado sabático. Así que ahora estoy buscando integrantes para la banda porque tengo ganas de empezar a hacer mi música y presentarla así en vivo. Bien. Te iba a decir eso, me quedé pensando en lo de la inundación. Sí. Tenés un tema bastante largo y está muy bueno con respecto a la inundación. Obviamente, como todo platense, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió eso de hacer el tema ese? Porque está muy bueno. Yo ni me enteré, digamos. Yo estaba en mi casa el otro día cuando me levanté a la mañana para ir a trabajar. El apocalipsis. Y claro, parecía una película de terror. Y nada, perdí una persona que conocí, entonces estuve de voluntario, así hasta que medio que canalicé. ¿En qué zona? Lo que había pasado. ¿En qué zona de La Plata? Yo estoy en Barrio Norte, pero ahí a dos cuadras igual. En mi cuadra no sé qué pasó. En la zona de La Loma. No pasó nada. Claro, sí. Este hombre vive por la zona de La Loma. Y nada, y después llegué a mi casa y a veces siento como que me baja así la música, ¿no? Porque viene de golpe con letra y con los acordes de la guitarra. Hice esa canción. Bueno, eso es un poco, perdón, eso fue un poco lo que te movilizó para empezar de vuelta con el tema de la música. Sí, o sabes no? Que sí. Va por ese lado. No me había dado cuenta. Qué grande. Igual estás tocando, estás haciendo, te presentaste en Rey Lagarto y en. Sí. Y bueno, yo también estuve tocando, ¿no? Nos conocimos en una radio. No quería hacer cargo. Y quería decir que es músico también. Sí, como que no. Bueno, que es muy jodido, es muy jodido que los músicos también se queden con uno, que y que bueno, que vayan a ensayar. Responsabilidades, que vayan a ensayar. Ese después llevó la batería. Hace 5 meses que tomamos después llevó la batería. Echaban la culpa a los músicos. Pero bueno, pero cuesta mucho. Las últimas veces que estuvimos tocando acá con el amigo Javier, también bueno, estábamos tocando con chicos de diferentes edades. Nosotros mismos tenemos diferente edad. Pero bueno, es una banda como que estuvo en La Plata, está en La Plata. Nunca se fue, pero vamos y venimos con el tema de la formación. En YouTube lo encuentran como Loncos, hay varios temas. Y bueno, y ya hecha la presentación de este amigo que tenemos presente, podemos arrancar con algo. Trajo una pandereta. No sé, me hacen percusión con la mesa, como ustedes quieran. Yo conozco los temas, así que vamos a intentar capaz. Ya que estamos presentando, que hablamos del primero de Junto a mí, se llama. ¿Querés? Vamos a arrancar con ese solo y después, cuando andamos más arriba, más festivo, yo te segundeo. De muerte golpean mi puerta. Salgo a la calle a buscar respuestas. Solo encuentro dolor flotando alrededor. Pero me siento reconfortado al podernos hermanar. Hoy te vi junto a mí. Hoy te vi junto a mí. El Palihue, Villa Elvira, todo el mundo los admira. De Sicardi a la Loma, nuestra gente no abandona. En Hernández o en la Granja, todos salen, todos bancan. En Berisso o en Ensenada, aguantan la correntada. El Stud y Barrio Norte también hacen su aporte. Aunque hay algo que sigo extrañando, sus consejos, Don Orlando. Hoy te vi junto a mí. Hoy te vi junto a mí. De Tolosa a Villa Elisa, ayudaron tan deprisa. En Los Hornos y El Retiro, nadie se toma un respiro. El Mondongo Meridiano, todos se extienden la mano. En el Jardín y Ringelet encontré amigos también. Son los pibes de la esquina y los héroes de Malvinas. San Lorenzo y Gambier, hoy somos Tobas también. Como un lonco a la batalla, todos vienen, nadie calla. No te nombro en la canción, pero sí en mi corazón. Aunque hay algo que sigo escuchando, sus palabras, volando, volando. Es un lindo tema, un buen tema, memoria, un tema para los barrios. Sí. Bueno, para Orlando también. Bueno. muy bueno, andando, pasando por todos los barrios, y una situación que hemos vivido hace un par de años en La Plata. Así es. Escucha. Contame un poco, esta es tu primera experiencia como grupo musical, o vos ya venías de otro grupo? No, otro no, yo lo mío se me despertó de grande ya. Se picó el bicho de grande. Sí, sí, siempre toqué la guitarra así de chiquito, va de chiquito, sí, de los 13, pero claro. tipo fogón. Fogón. Claro. Pero el hecho de subir al escenario fue, sí, ahora con, sí, este proyecto. Sí, porque yo un día un compañero que tenía me llevó a un estudio para que grabara una canción que había escrito para mi hija, y la grabó él, digamos, ¿no? La cantó él, y cuando se lo mostré a mi hija me dijo, pero papá, si no, no es mi papá que está cantando, ¿por qué no me la haces vos? Y tuve que poner el pecho y cantarla. Y después empezaron a caer un montón de canciones más y ahí grabé como 16. Claro, eso, tenés muchos temas grabados. Claro. Fui a grabar ese en estudio y le pregunté cómo era eso. Me dijo, tenía que poner una compu, claro, una placa, el programa y saberlos tocar. Pero bueno, me quedé en el programa y la computadora. Después, ¿cuál fue el primer tema de esta lista? Es uno que se llama Recuerdos, pero es instrumental. Esta es una ayuda a memoria, no es la lista de temas. Tengo... Está bien. Es para acordarme la letra esto. Esta es la dedicación. Estaría bueno sí, escucharlo, ya que... ¿Cuál? Somos padres a uno que estamos... ¿Cómo no? Estaría bueno, que no lo conozca tampoco. Bueno. Continuamos con un poquito de música. Dale, antes, dale, de los, dale, dale, antes de los hits, porque hay un par que son hits, ¿eh? Tengo un club de fanto. ¿Cómo se llama este? Vamos este, con el primero que hice. Es para mi hija, se llama... Para vos. Vale por una canción. Estaba desesperado buscando palabras de amor que sean merecedoras de tu corazón. Buscaba cómo decirte lo que sentí desde que llegaste aquí. No creo que lo pueda conseguir. No sé si se pueda escribir cuánto te amo, cuánto te amo. Sos la bendición que no merezco, la música que siempre soñé escuchar. Te regalo esto que vale por una canción. Te recuerdo lo que fuimos tú y yo. No creo que lo pueda conseguir. No sé si se pueda escribir. Estuve perdido, sin ton ni son, hasta que pensé en vos. Siempre fui un tonto, dice, dejó llevar, pero con este lonco nadie te va a hacer mal. No creo que lo pueda conseguir. No sé si se pueda escribir. grande. Buenísimo, sí, buenísimo. Yo diría, escuchamos algo de música de ahí de la compu como para dale. Descansar un poquito de garganta. Descansar de garganta, bueno, y seguimos. Bueno. Dale, seguimos. Y seguimos más con Loncos. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. It really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there who disagree and never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will. Música en vivo en Contenido Latente. Contenido Latente, saliendo por FM 106.3 Radio Nauta. Aguante, y Contenido Latente, loco. Y con Loncos acá en el piso. Afinando en vivo. Esta pregunta te quería hacer. Porque sí. Tuviste como dos etapas musicales. Esta es la presente, pero también una del 2006. Sí. Y por lo que me dijiste hace un ratito, vos arrancaste a tocar la guitarra ya más de pibe todavía. Sí. Hablemos de eso un poco. ¿Qué música... por decirlo de alguna manera, mamaste? Sí. De lo, no tanto del rock nacional, sino rock de acá de La Plata. ¿Qué escuchabas en esa época? ¿Qué bandas te gustaban a la hora de salir a la noche acá? No, la verdad es que yo antes no escuchaba bandas de La Plata. Ahora sí me puse. Bueno, ¿qué bandas ahora, por ejemplo? Ahora, y me gusta mucho Pájaros, me gusta Monstruos, me gusta Patrulla, me gustan Los Espíritus, que no son de acá, me parece. Sí, pero alta banda. Los Espíritus. Alta banda. Sí. Me gusta Llaman, Herrera. Pero soy de salir a ver. Y últimamente ando medio encerradito, pero sí, a veces cuando puedo me pongo una escapada. Te llaman, ¿no? Está bueno, bueno, eso pica un poquito el bicho. Más que nada para los que estén del otro lado escuchando, sí, que estén cazando una viola y que tengan ganas de empezar a incursionar. Que vayan a ver a Loncos este viernes en la pérgola, Diagonal 74 y 58. Sí, sí. Está perfecto. Ah, amor, estoy para ser panelista acá nomás, ¿eh? Pero está bueno, o sea, este hecho de que la plata, porque se da en esta ciudad puntualmente, estamos en una ciudad que de noche tenés mucha oferta musical. Ajá. Está bueno esto del hecho de poder salir, ver bandas un poco. Hay una movida de rock platense bastante grosa, sí, hoy por hoy. Claro, sí. Y a la hora de moverte en ese mundo, de decir, bueno, quiero, tengo ganas de tocar, tengo ganas de buscar un lugar, ¿te resulta fácil hacerlo o es jodida la situación? Es decir, no hay lugares, no hay fecha. Yo no, y al no tener banda, porque yo tenía un baterista que me abandonó en el camino, ¿viste? Sí. Que lo voy a invitar este viernes a las 23 horas, en Diagonal 74 y 58. Sí. No, yo si me entero así de casualidad voy, pero no me. Sí, viste, yo Loncos se escribe con K. Y no, muchos lugares no tengo. Este viernes porque me invitaron a las 23 horas, sí, y tengo 64 y 58. Pero no, antes iba a Pura Vida. Y había muchos más lugares. Acá creo que he tocado una vez. Vine a ver a Pájaros también. Bueno, acá vuelve. Están empezando de vuelta a hacer de a poquito movidas, viernes, sábado. Pero como todo lugar perseguido. Uh-huh. Con cuidado, ¿viste? Hay, sí, que ver de qué manera se, uh-huh, hace la cosa. En Pura también, en Pura cada dos por tres por ahí cae una fajita. Pero bueno, hay que seguir. ¿Varieté? ¿Nunca tocaste? ¿Cómo no voy a tocar en el Varieté? Me extraña. Si yo le vengo desde las raíces bien de abajo, ¿eh? Y pensar que ahora, no, lo que hay ahora. Yo soy popular. Lo que hay ahora en el viejo Varieté. Pensar lo que era el viejo Varieté y lo que hay ahora en el viejo Varieté. No, pero ahora está Guajira ese. No, había, hasta donde yo me acuerdo, había una iglesia. Claro, sí, una sede de una iglesia, claro, evangélica. Ahora está una especie de, como viejo. Es más, ya con ese pulver autóctono no entras así. No, pero viejo Varieté ya no llama imagen. No, ya se había, antes de que lo ya se había cambiado, de que incluso se habían ido al lado. Y bueno. Bueno, seguimos. Basta de patrañas. Ah, ¿seguimos con esto? Sí. ¿Qué vamos? Ah, ¿tenés una gana de tocar en el movido, sí, o no? No, te voy a hacer desear, voy a tocar otra canción. Que se la tengo que dedicar a Laura y a Pamela. Se llama... ¿Cómo se llama? Sí, pero vamos a tocarla, que yo me voy a acordar. Hoy que mi día está mejor, de repente veo el sol y en tus ojos hay amor. Tu mirada es la ilusión que deslumbra el corazón, que da sentido a mi vida cuando el día termina. Puedo ver la realidad en tu presencia, claridad. El recuerdo de tu voz me hace creer más en vos. Si en vos, en vos, en vos. Achicando los temas para que entren más. Muy bien, buenísimo. ¿Qué es ahí? ¿Cómo se llama? ¿Y te acordaste el tema de este? ¿El nombre? Tu presencia. Tu presencia. Ahí pasaba Tu presencia, bueno, con Javier de Loncos. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué? ¿Arena Movediza? Arena Movediza. Bueno, hacemos... pide público. Dale. Ahí va, ¿eh? Arena Movediza, Loncos. A esta le gusta mucho, Guille. Arena movediza, más te moves, más te hundís. Si tan solo pudieras quedarte quieto, tal vez podrías resurgir de lo turbio de la noche, de lo oscuro de esta vida, de lo malo, seguir así, de la sangre derramada, de la fuerza malgastada, de la agonía, de esta ansiedad. Pero te sentís tan solo, no podés ni hablar. Vas a intentar alejarte una vez más de lo turbio de la noche, de lo oscuro de esta vida, de lo malo, te seguirá así. De la sangre derramada, de la fuerza malgastada, de la agonía, de esta ansiedad. Sube pandeta. Faltó el solo de pandereta ahí. No, se comió los mocos, este pibe tiene miedo. Viste, por eso no tengo la banda. Repetimos la fecha. Sí. ¿Qué se viene? Viernes, 23 horas, en Diurno 74 y 58. La pérgola. Loncos, con K. Sí, con K, muy bien. No con K. ¿Querés que te haga un último tema? Está bien. Hacemos el último, así como para los que van a ir. Bueno. Fin de semana. ¿Cómo va a hacer? Se llama... Ay, me encanta. Decime por qué. Decime por qué. La noche te encuentras despierto y por momentos salís de tu cuerpo. Flotas en el aire, cambias de puerto, te encuentras anclado junto a los muertos. Cruzas esa línea, no hay miedo y respeto. Y como siempre te gustan los retos, la puerta entreabierta te mantiene alerta. ¿Quieres escaparte o quieres quedarte? Y en un momento todo se torna tan oscuro. Llegan las sombras atravesando los muros. Decime por qué, decime por qué, decime por qué no podés tomarlo con calma. Increíble, impredecible, por momentos irascible, consiguiendo lo imposible, claramente combustible. Y en un momento todo se torna tan oscuro.

hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Continuamos en Contenido Latente. Por FM 106.3, sí. Para la ciudad, perdón, por el éter de la ciudad de La Plata. Me estaba acomodando. Y Radio Nauta por la web. Tenemos una comunicación, ya está en línea Aldana, que es parte del ciclo Pan de Remolacha, Cocina de la Casa del Centro Cultural. Eso estamos. Buenas noches, Aldana. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué estamos, tal? ¿Cómo lo va? Bien, acomodándonos. Sí. Contanos un poco qué ciclo se viene puntualmente durante el transcurso de este mes, de junio. Un poco de, si no estoy muy equivocado, un poco de cocina, un poco de música. ¿De qué se trata esta propuesta puntualmente de Pan de Remolacha? Bueno, un poco es eso que decías vos recién, digamos, es una propuesta que tiene mucho, digamos, de lo culinario, de la cocina, y que siempre, digamos, acompaña o nos acompañamos entre la cocina y la música en vivo. Nada, es ir a cenar, por ahí tenemos algunos platos particulares, digamos, o sea, cocinamos un cierto menú reducido, y digamos, la oferta es esa, y digamos, después la cantina, algunas bebidas, cervezas artesanales, digamos, de emprendimientos acá de La Plata también. Y bueno, nos acompaña siempre, digamos, en los eventos, alguien tocando en vivo, algunos músicos, alguna banda. Ahí estaba viendo el, bueno, obviamente los pueden facebookear, lo busca como Pan de Remolacha, estaba viendo uno de los flyers donde tienen toda la proyección de lo que sería el 2 de junio, el 9 de junio, el 16, casi todo el mes completo, básicamente, en lo que respecta al ciclo de este mes. Sí, este mes, bueno, igual este mes vamos a tener, a pesar de tener 5 viernes, este mes igual hacemos 4. Justo el viernes que viene hay como un reemplazo en el cronograma de actividades, en eso estamos, hay una presentación de un libro, pero después sí, habitualmente estamos todos los viernes en la casa. Esto a partir de las 9. ¿Este ciclo cuándo nació? ¿A partir del año pasado? ¿Cuándo el nace ciclo Pan de Remolacha? Bueno, cumplió un año en mayo de este año, o sea, este mes que pasó. Sí. Y sí, lo arrancamos en mayo del año pasado. Igual, digamos, es una actividad que hoy tiene, digamos, algunas particularidades en su formato de Pan de Remolacha, pero es algo que siempre se ha hecho en Eso Estamos, digamos, o que por lo menos hacía 2 años que no se hacía y decidimos volver a retomarlo. Ah, interesante eso. Hace 2 años atrás, ¿dónde lo hacían, por ejemplo? Lo hacíamos también ahí en la casa, digamos, no era Pan de Remolacha, y era, digamos, siempre la casa En Eso Estamos, tuvo como, digamos, que es ahí donde sucede, siempre tuvo, digamos, como una propuesta desde este lugar, así con música en vivo y cenas, que siempre, digamos, en el correr de los años, de los 6 años de En Eso Estamos, o tal vez más, casi 7 te diría, siempre, digamos, hubo alguna, o sea, la casa tiene como una cosa como muy arraigada con la casa, esto del encuentro desde la cocina, la cena, compartir desde ese lugar, y bueno, y eso después se tradujo, digamos, en las reuniones de la casa, inclusive, que son en general durante la cena, o en su momento siempre eran así, nos juntábamos a cenar y discutíamos sobre la casa y las cosas para hacer y demás, Y bueno, y eso, digamos, también es como para afuera, digamos, aparte del grupo de Nosotros Estamos, para afuera también ese espacio de poder tener esta propuesta, es decir, nos juntamos y compartimos algún rato desde la cena, digamos. De hecho, uno de los eslogans en uno de los flyers de Pan de Remolacha es: la cocina es nuestra excusa para compartir momentos. Claro. Siempre, siempre la comida, claro. Un asado, un plato. Sí. En cuanto a lo musical, a la selección, ¿cómo es? ¿Cómo seleccionan? Bueno, o para comunicarse con ustedes los que quieren participar, ¿no? De este ciclo. Uh-huh. O esto que bien, si hay alguien, digamos, interesado por ahí en escuchar la propuesta o tiene alguna propuesta y, digamos, por ahí en pensar en tocar en Pan de Remolacha y demás, pueden escribir tanto a Pan de Remolacha como a la página de Nosotros Estamos y desde ahí, digamos, nosotros tomamos las propuestas. Si no, a veces nosotros también mismos salimos a buscar quien se quiera sumar a la propuesta y... Claro, y, digamos, no es que seleccionan ustedes, digamos, también... escuchan propuestas, digamos, obviamente. Claro, sí, digamos, siempre está abierto, digamos, si alguien quiere sumarse o si le interesa y demás, está abierto, digamos, a que puedan sumarse y charlar con nosotras, o digamos, yo digo nosotras, pero tenemos un compañero también que es en general el que en este momento está como más dialogando con esta situación, llevando el calendario de fechas. Sería con los músicos y demás. Bien, contame un poco, Aldana, vos estás en lo que sería la parte de la cocina de lo que es esto de Pan de Remolacha. Por ejemplo, en este caso, bueno, viernes que viene no, pero para el otro viernes, ¿qué platos están pensados para esta noche? Quiero que me seduzcas por el lado de la comida, ¿qué me voy a encontrar ahí? Y bueno, eso es como el principal atractivo, digamos, dentro de Pan de Remolacha, gira todo medio en torno a eso. A la posibilidad de ir a comer algo rico, justo con la persona con la que hablan, digamos, si bien es algo que hacemos entre tres personas, digamos, el tema de la cocina y demás, yo soy la persona que va a atender la mesa. Ah, bien. Entonces, bueno, hacemos, o sea, la presentación de los platos siempre es, vamos contando qué es. Por ejemplo, ¿qué me ofreces para la noche de hoy? ¿Qué platos tenemos? Para el viernes, digamos, no este, pero para el próximo, Sí. Digamos, ver, por ejemplo, uno de los platos es una bondiola laqueada con naranja y miel, acompañadas de batatas al horno, también agridulce. Después, si no, puede ser un pollo relleno, que sería un rol de pollo, relleno con panceta, rúcula, queso, fontina y nuez. Eso va acompañado con papas a la provenzal. Si no, pueden ser unos crepes de remolacha, rellenos con un ragú de hongos. Y si no, unos ñoquis de calabaza en salteado de tomates cherries, albahaca y olivas negras. Serían los cuatro platos. Impresionante, para salir todos esos platos van, digamos, con todos, cualquiera de los platos que se pida, viene precedido, digamos, por una entradita que serían, y de acá viene el nombre, digamos, las brusquetas de pan de remolacha con tomates secos hidratados en aceite de oliva y jamón crudo. ¡Qué rico! Esa sería la entrada que viene con todos los platos. ¡Qué rico! ¿Qué opina el público de estos panes de remolacha? ¿Esperan el plato principal o les gusta? ¿De los panes de remolacha? ¿De las brusquetas? No, en general, digamos, las brusquetas suelen ser muy bien recibidas, a la gente le encantan. Siempre, digamos, obviamente tenemos la opción vegetariana para quien no le guste el jamón crudo y siempre, digamos, podemos acomodar esa entrada. Y después, ¿no? O sea, en general nos la reciben bien. Nosotros estamos muy orgullosas de nuestras brusquetas y la gente, digamos, también nos retribuye en eso. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Aldana, está todo dicho, ¿no? No hay más que aclarar, es simplemente cuando ir, comer quieran, y escuchar. Los esperamos a que vengan a probar los platos. Dale, perfecto. Dale. Ya es la segunda vez que nos comunicamos con ustedes, el año pasado también, así que bueno, agradecerte. Y bueno, a ustedes por el espacio y eso, cuando quieran los invitamos o quien quiera venir, el espacio está más que abierto. Gracias, Aldana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Seguimos con más música. And you can't hide, you know, we'll find you. It's a matter where pride flies out the window. forgot what's up and what's down. How many get the way I feel now? There's no regret, there's just the sense that nothing is coming my way. There's so much that happened today. The gods of the city have called my name. It means more to them than it means to me. Somehow I left my body, I left my fate, but it is so hard to keep away. Now nothing is final because it seems all the while there wasn't anything for me. I always take my smile. There's so many careless angels responsible for me. They give me disease, they give me a pain. Love me, sing prayers the cause and we'll be gone. Now they've shut my eyes and I can't see. Now, contenido latente. Remordimiento por cualquier muerte. Libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro. El muerto no es un muerto, es la muerte. Como el dios de los místicos, de quien deben negarse todos los predicados. El muerto, obicuamente ajeno, no es sino la perdición y ausencia del mundo. Todo se lo robamos, no le dejamos ni un color, ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos. Allí, la acera donde acechó su esperanza. Aún lo que pensamos, podría estar pensándolo él. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Jorge Luis Borges, En fervor de Buenos Aires, 1923. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo.

Ruido Latente, Surrealismo en Radio. Ya la conclusión de este capítulo, de un capítulo nuevo, diferente, de Contenido Latente, como todos los capítulos son diferentes uno al otro. Extrañábamos un programa así como el de hoy, ¿no? Sí, sí, mucho movimiento y entrevistas telefónicas, música en piso, estuvo bueno, estuvo buenísimo, agradable. Momento editorial, por así llamarlo, para hablar de la temática principal de la semana. Queríamos remarcar, siempre me parecía que era algo importante, la fecha en realidad de mañana, dentro de 5 minutos, que ya arranca en realidad, 7 de junio, Día del Periodista. Hablar un poco, sin entrar en mucho detalle, del rol del periodista en estos tiempos actuales, porque cuando hablamos de periodismo, hay diferentes tipos de periodismo. Ayer vi un debate muy interesante en la tele, en la cual había una mesa con varios periodistas y se dio un debate interesante en el que algunos periodistas no sabían diferenciar esto del periodismo político del periodismo de la política, del verdadero periodismo. El periodismo, para mí, y esto es una postura personal, uno es un ser político, pero el periodismo tiene que ser apolítico. Exacto. Porque si vos te convertís en partidario y la objetividad pierde cierto sentido, ¿no? Y más en esta época con la grieta a flor de piel, la famosa grieta a flor de piel. Sí, famosa grieta entre comillas, porque ¿quiénes son los que hablan de la grieta? Inmersos en ese tipo de periodismo. Exactamente. Bueno, ayer uno de los periodistas que hablaba en esta mesa, que es del colectivo de periodismo independiente La Vaca, hablaba que hay otro submundo dentro del periodismo que es más que es el más grande en realidad, el más real, que está por fuera de ese ambiente de la grieta, de los medios. El verdadero periodismo es el del barrio, del día a día, del barrio, de la calle. El que se sustenta el periodista mismo. Exactamente. El que hace el esfuerzo para llegar a donde quiere llegar, a difundir lo que quiere difundir, acercarse al lugar donde quiere difundir y expresarse e investigar. Exactamente. Una de las cosas que, por suerte, aprendí, porque yo tuve la... Vamos a hablar así. Tuve la suerte, por estar en esa ciudad, por tener los medios y la herramienta, de haber pasado por la Facultad de Periodismo. No la terminé, pero la experiencia me hizo aprender que si vos querés ser el periodista del medio de la tele, y no es el buen camino. Si vos querés realmente decir lo que pensás, no estás yendo por ese lado. El verdadero periodismo va por el lado independiente, el autogestivo, el que te va a costar mucho más todavía. Exactamente. Pero si apuntás a ser el cronista de que se para en el día de lluvia, y estás perdido, macho. Exacto. Porque para eso no tenés que estudiar 6 años. Para eso simplemente tenés que seguir órdenes, nada más. Sí. Los conocimientos, la calle misma te da otros valores y otros aprendizajes diferentes, quizá al periodismo estructural, si se quiere. Estudiado, es un tema abarcativo. Bueno, vos estudiaste periodismo. Sí, yo hice una tecnicatura en periodismo deportivo y bueno, hablando de periodismo deportivo, por ejemplo, me pasó a cursar la tecnicatura en la facultad y me di cuenta que no, me estaban enseñando a ser el cronista de TIC. Clásico. O de ESPN. Y no, yo Clásico. No quiero eso. Yo quiero ir a la Liga Amateur Platense, a la Liga de Básquet. Y tenés aparte automovilismo. Las ramas que alguien quiera. Hay un millón de deportes. Yo tengo un ejemplo de un amigo que no es periodista y se tiró a la literatura y sacó un libro, sin ser periodista, un libro de deporte, sí. Que habla de lo... Ya lo voy a traer a mi amigo. Está viviendo en Córdoba, pero vino a un mes, es sí. Medio tímido. Sacó un libro sobre por qué los jugadores se van tan temprano, sobre los jugadores, por qué los jugadores no se pueden aprovechar en Argentina, qué pasa con esto de... Que le pasó a Kun Agüero, un ejemplo. Claro, de varios jugadores que todos, no llegaron a debutar acá ni siquiera. Claro. Bueno, ese es un ejemplo de un amigo que no es periodista, sin embargo sacó libros. Sin embargo, por más que no haya sido periodista o haya estudiado, no siguió lo que decías vos, la línea del periodismo de TIC Sport o de Fox. Una de las mejores notas que yo he leído en mi vida de periodismo deportivo era sobre un periodista que le hizo una nota a un pibe de acá de La Plata, hace un par de años, campeón nacional de bochas. Ah. Pibe de 16 años que jugaba contra tipos de 60, 70. Claro, porque encima la bocha apunta... Campeón nacional. No, una de las mejores notas que he leído de Periodismo Deportivo y sale de todo el mundo de ese sport, de ESPN. De bochas estamos hablando. Sí, sí, sí. Uno de los deportes más populares de acá, de nuestra cultura. Bueno, nuestro análisis y nuestra conclusión es esa, es... El Periodismo tiene que apuntar para otro lado, ¿no? Sí. Para esa famosa grieta, para esos medios. Hay otros medios. Este es un medio, por ejemplo, distinto al resto. De hecho, está inmerso en lo que es la red de medios alternativos, Nacional de Medios Alternativos. Hay que ir apuntando por siempre eso. Siempre con la idea fija de la libre expresión, ¿no? También. Siempre con la idea fija de la libre expresión, de que cada cual exprese y trabaje a su manera, ¿no? Algunos lo hacen de manera correcta, otros lo hacen, bueno, como pueden, para su conveniencia, para su trabajo, para donde lo lleva, ¿no? Obviamente, pero nunca bajando los brazos y siempre... Siguiendo una convicción más que nada. Exactamente, por lo menos desde acá, desde Contenido Latente, este es nuestro pequeño aporte a lo que es el periodismo cultural, puntualmente de nuestra ciudad, que tratamos de ocuparnos de la noche de nuestra ciudad. Hablando justamente de la noche, hay un par de fechas piola, hay un par de eventos copados como para decir... Eventos que nos han compartido gente de la misma radio que vale la pena mencionar. Recién hablábamos, por ejemplo, con Aldana, que hace este ciclo Pan de Remolacha en el Centro Cultural, en eso estamos. Ella nos decía que el viernes que viene, puntualmente, el ciclo se reemplaza por una presentación que va a haber. Va a haber la presentación del libro América Latina. Va a haber, obviamente, oradores que van a hablar de este libro. La entrada es libre y gratuita a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural, en eso estamos. Esto lo organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, que es parte en la que Radionauta es parte de esto. Tenemos también esto que está piola para decirlo, porque el mes pasado, por ejemplo, dedicamos acá en Contenido Latente un espacio a lo que es la lectura de el gran Arturo Jaureche. El martes que viene a las 7 de la tarde hay una casa que se llama Che Jaureche Cultural, se llama La Casa de las Onceras, haciendo referencia a un libro de Jaureche. Está en Berisso, en calle 14, entre 162 y 162N. A partir de las 7 de la tarde, un ciclo de encuentros, Pensar en Argentino, así que están más que invitados. Y por último, antes de cerrar la noche de hoy, quería hacer una breve mención, obviamente sin decaer la noche, quería mandar un abrazo grande, un saludo grande a gente amiga, gente compañera del partido Frente de Izquierda, PTS, MST, por la pérdida de la pareja. Ayer en realidad perdieron a dos colegas, dos compañeros. Yo conocí a uno de ellos en la ciudad de Olavarría. Sí. Por la maldita muerte silenciosa, por así decirlo, sí, que se le llama de esa manera, el maldito monóxido que largan los tiros balanceados. Eso por lo menos dice la pericia. Sí, estuve leyendo ayer. Bueno, gente de acá, Ensenada, Berisso y La Plata. Una desgracia grande, perdieron a dos compañeros, así que, bueno, un abrazo fraternal para ellos. Sí, exactamente. Y que la lucha obviamente siga, esto no tiene que bajar. Sí. Hay que seguir con el lineamiento que venían siendo los chicos. Sí, saludos cordiales para los familiares y para la agrupación. Sí. Un gusto, pelado, tenerte compartiendo. Me parece que vamos a hacer un cambio, la dejamos a Marena de otro lado, sí, que nos siga apurando, que se quede allá. Que no se mejore nada. Nah, mentira. Te esperamos pronto, pero están muy apuradas, ¿no? No sé. Sí, nos están apurando. Se les enfría el té, me parece, ¿no? Nosotros podemos seguir acá. Nosotros porque estamos tomando un vinito blanco, pero se les enfría el té, me parece, a las chicas. Están con el redondén y terminen. Bueno. Lo dejamos. Las dejamos. Gracias, Guido, y gracias a ustedes dos. Que no me acuerdo el nombre ya. Chao. Bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo martes. Esto fue Contenido Latente. Chao. drive away. Ooh, you don't drive so far. No one's gonna find me. Ooh, you put my foot on the gas. Accelerate. Ooh, you don't drive so fast. No one's gonna catch me. So far, oh, no one's gonna find me. Ooh, oh, my foot on the gas, ooh, accelerate, drive so fast, ooh, no one's gonna Drive so fast, no one's gonna catch me.